cascabel y caíta pica pícalo con ají chirel. Baila brincando, bríncalo al cascabel y caíta pica pícalo con ají chirel. Buenos días, sean bienvenidos hoy 29 de octubre, como cada jueves, al programa del Patrimonio Cultural en Venezuela, La Tierra de los Míos. Saludamos como siempre a todas las usuarias y usuarios que a esta hora, 8 y 7 minutos de la mañana, sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas y también a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org en el resto del país. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora está Randolph Borges. En los controles hoy el pana Eric Young. Y en la locución de este espacio, Geraldine Valor Guerra, José David Rondón, coordinando a todo este extraordinario equipo y quien les habla, Eduardo José Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Buenos días, Geraldine. Buenos días, José David. Buenos días a todos nuestros usuarios y usuarios que nos escuchan hoy, 29 de octubre, aquí en La Tierra de los Míos. No olviden hacer sus sugerencias por las redes sociales, por Twitter como @IPCBicentenario y por el Facebook darle me gusta a nuestra fanpage como el Instituto del Patrimonio Cultural. Además, pueden seguir al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza a través de @ReinaldoIt por Twitter y al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, a través de @Senderos9. Y a nuestra maravillosa radio a través de @AlbaCiudad. Buenos días, David. Muy buenos días, Geraldine. Muy buenos días, Eduardo, y a toda la audiencia que nos escucha todos los jueves de 8 a 9 de la mañana. Y vamos a tener una agenda de entrevista con Nelly de Requis, que es de la Dirección de Registro. Vamos a estar conversando lo que son las diferentes manifestaciones, en este caso la Urriquita, entre otros aspectos que cobra relevancia en un trabajo extraordinario que viene realizando junto a ese equipo de trabajo del Instituto de Patrimonio Cultural. También vamos a estar comentando lo que es la semana aniversario, todo ese cronograma que vivimos los trabajadores. Nuestros saludos a los que día a día hacen posible lo que es el patrimonio en Venezuela. Y es momento, cuando son las 8 y 9 minutos, de nuestra primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. ...26 de octubre de 1864... natalicio de José Gregorio Hernández el Venerable. Eso fue en Isnotú, en el estado Trujillo. ...26 de octubre, natalicio de Miguel Otero Silva. Otero Silva nació en Barcelona, estado Anzoátegui, el 26 de octubre de 1908 y murió en Caracas el 28 de agosto de 1985. Fue un escritor, humorista, periodista, ingeniero y político venezolano. 27 de octubre, Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Importante fecha. Se trata de un día en el que se pone de manifiesto la importancia que tienen ciertos archivos audiovisuales que deben ser preservados para constatar hechos de la historia mundial. El origen de este día se remonta al año 2005 con el propósito de fomentar la importancia de documentos audiovisuales. Vaya la invitación para nuestro canal en YouTube, que lo estamos alimentando día a día. Estamos empezando con eso. Y Goyo, un comentario de tuyo, José David, acerca del patrimonio audiovisual, la importancia que tiene las imágenes y el sonido todo junto en un producto audiovisual que pueda ver la gente y que pueda disfrutar. Sí, ese es el gran esfuerzo que estamos haciendo del Instituto de Patrimonio Cultural y es precisamente lo que es generando una multiplataforma de contenidos y para ello incorporamos lo que es la parte audiovisual. La parte audiovisual porque recoges una serie de elementos y un mensaje, digamos, gráfico y evidentemente con sonido que busca enviar un mensaje, una información importante a todos nuestros usuarios y usuarias. Por ello, esta herramienta valiosísima, hoy día, bueno,

Breves Patrimoniales. Y seguimos con, son las 8 y 16 minutos en más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Nélida, ya tenemos en línea a nuestra funcionaria de lo que tiene que ver con la dirección de registro, Nélida Requis. Muy buenos días, Nélida. Bienvenida al programa. Bueno, buenos días a todos en el programa y a todos los usuarios y usuarias de este distinguido espacio. Un gusto tenerte como siempre en nuestro programa. También para que conversemos toda esta actividad medular que realizan dentro del Instituto de Patrimonio Cultural. Y a propósito de ello, Nélida, queremos que nos comente ese trabajo de registro que vienen realizando con la representación de las burriquitas, todos estos maestros, todos estos cultores que vienen sembrando a lo largo y ancho del territorio nacional en todas estas décadas lo que es esta tradición de la burriquita. Bien, José David, bueno, fíjate que bueno, al instituto nos llegó la solicitud de declaratoria. Y para hacer ese procedimiento, primero hay que hacer todo el registro, y en este caso el registro científico. Es así que bueno, la dirección de registro, a través del equipo de registro patrimonio cultural y material, nos hemos abocado pues al proceso de investigación desde la fase documental y luego con los abordajes específicos, luego de una primera mesa previa, que fue de una asistencia nutrida, alrededor de 60, 70 portadores y practicantes de la manifestación, donde tuvimos la oportunidad de explicar la metodología de registro y también de explicar cómo sería el proceso de acopio de una manifestación que en relación a la parte documental ha sido poco abordada. Ahora, Nélida, ¿y por qué documentar esta manifestación de las burriquitas? ¿De dónde radica la iniciativa, o mejor dicho, la importancia de realizar todo este proceso de registro? Bien, bueno, fíjate que como todas nuestras expresiones tradicionales, hay toda una vinculación con nuestros pueblos originarios y también con las prácticas que trajeron los colonizadores en su momento. El calendario festivo venezolano, en la parte lúdica y de celebraciones, es muy amplia, y el caso de la burriquita sufre una serie de transformaciones que en algunos investigadores fueron recogidas entre los años 45 y 60, y luego hubo un bajón en ese abordaje. Eso lo hemos ido identificando en la medida de que el equipo ha hecho esa revisión en cuanto a fuentes históricas y antropológicas sobre la manifestación. Y esas fuentes históricas, antropológicas, que le ha arrojado, ¿no?, en primera instancia, donde este proceso de registro. Digo porque ha sido un ambiente bien festivo durante todo este proceso de documentación dentro del Instituto de Patrimonio Cultural, tener el honor de todas estas personas que 40, 50 años, 30 años han dedicado su vida a esta manifestación, y con gran orgullo, y sobre todo la forma tan apasionada como manejan lo que tiene que ver con la burriquita y con todos sus implementos. Es casi como un ritual, y todos estos insumos forman parte de su vida, ¿no? Es allí donde el punto de arraigo, de identidad que manejan todas estas personas. Sí, porque fíjate lo siguiente, en el caso del registro patrimonio inmaterial, si bien hay todo un abordaje desde los colectivos, el caso de las burriquitas vemos que son esos ejemplos desde individualidades que generan todo un tejido social en el momento cuando sale la manifestación. En algunos casos hay unas burras que salen por algún pago de promesa, como se da en algunas localidades en Miranda. Hay otras, hace el tiempo decembrino, luego del 28, Día de los Santos Inocentes, sale la burra, pero también en otros sitios del territorio nacional salen para festejar, para encontrarse, para celebrar algún acontecimiento positivo en la comunidad. Entonces vemos que el momento de los festivos se convierte en un momento del intercambio social, del compartir sano, del verse uno con otros y celebrar. Y celebrar, bueno, desde una figura como la burra, donde tanto portadores y portadoras se invisten y desarrollan todo un ejercicio coreográfico bien interesante que genera todo un contagio en la comunidad. De hecho, cuando el equipo tuvo la oportunidad de asistir al encuentro en la sabana, vemos cómo las nuevas generaciones de manera espontánea se incorporan y quieren aprender la danza, pues la coreografía que realizan los mayores. O sea, es decir, un contagio. Y hay un elemento que pone sobre la mesa que tiene que ver con la comunidad, lo social, ¿no? Y dentro de todas estas entrevistas, Nélida, ¿cuál es el denominador común que recoge, evidentemente, cada quien dentro de la individualidad, pero que hace un aporte colectivo en este cuadro de experiencia? ¿Cuál es ese denominador común que has podido recopilar en esta investigación preliminar dentro de lo que son estas manifestaciones? Bueno, fíjate que los distintos aportes, como bien citas, o sea, hay un entusiasmo por identificar y exaltar el sentido de arraigo que tiene la burra en las comunidades. O sea, hay un sentido, bueno, yo soy la burra de Barinas, o soy la burra de Ocumare, o soy la burra de más, y eso genera un momento de encuentro tan simpático y tan significativo, que los hace que en cada uno de ellos, cada vez que hablan de sus burras, hablan como de un evento importante, un evento trascendente, y que los identifica, que los hace también transmitir una cantidad de valores, de solidaridad, de respeto, de sentirse, pues, que es una manera de ser venezolano, porque vemos que es la expresión festiva, el tema de lo festivo, de la celebración, está en cada uno de los portadores, claro, con sus matices, sus particularidades a la hora de realizar la danza, o la manera como caracterizan inclusive el mismo personaje de la burra. Sí, fíjate que hay algo allí, ese otro elemento que hablas de los valores, porque he tenido la oportunidad junto a ustedes de conversar un poco, ¿no?, con los cultores, con los maestros, las maestras, y fíjense que hay como existe un perfil hasta de liderazgo, o sea, es decir, cómo ellos son representativos de la comunidad y cómo este trabajo de manifestación se traduce en unir a la comunidad en cada presentación. Sí, fíjate que no solamente es la burra cuando sale en la localidad, sino todo un entramado que han ido organizando en los encuentros de burra a nivel nacional. Y es un ejercicio de respeto en cuanto a la diversidad que hay en la manifestación, que de hecho en ese cronograma, cuando uno lo va revisando, vemos que hay movilizaciones de distintos puntos de la geografía nacional que buscan encontrarse pero no solaparse. Y todo el esfuerzo logístico, tanto de la comunidad anfitriona como de los grupos que van hacia esos puntos de encuentro, es impresionante. Es una manera hasta endógena, por decirlo así, voluntaria, de ellos encontrarse en un punto determinado, hacer los recorridos, hacer las muestras, explicar qué hace cada uno, cuáles son las variaciones, para que el resto de la comunidad que está allí participando y observando se involucre. Inclusive también, bueno, tienen todo un programa de talleres para la elaboración, para la danza, para entender un poco de lo que es un practicante de las burras y burriquitas. Oye, qué bueno. De hecho, recuerdo una actividad que realizamos en el Instituto de Patrimonio Cultural, donde Carlos Marrón, quien es representativo de las burriquitas en el país, nos daba como una especie de clínica, ¿no? Más que el baile, era como el proceso de colocarse toda la vestimenta, y que además que su burriquita tiene una particularidad un poco tecnológica, ¿no? Porque sí, tiene algunos líquidos, alguna que hace su presentación, un toque o un valor agregado. Ahora, comenta sobre una diversidad dentro de estas manifestaciones, y supongo que tiene que ver dependiendo de la región. ¿Es así, Nelly? Sí, porque bueno, acuérdate que en este caso la manifestación se centra en practicantes puntuales, en la mayoría, hasta ahora lo que la investigación ha ido desarrollando, porque ahora es que estamos en un proceso. ¿Y qué es lo que ocurre? Que bueno, que dependiendo de la localidad, de la tradición o cómo se ha desarrollado la práctica en algunos puntos, la representación de la burra tiene algunos aspectos. Como bien citaste, Carlos Marrón en ese proceso de evolución de la manifestación he incorporado algunos elementos mecánicos que no alterarían pues lo que es la característica de la burra. En otros casos hay burras muy adornadas, ¿no? Elementos un poquito más recargados, tendiendo más hacia, definido de alguna manera, un poco más a lo barroco, otros más hacia lo tradicional, otras burras que se orientan por un pago devocional. Entonces, ves cómo los matices, buscando si nosotros en ese proceso diverso, los elementos consuetudinarios en cuanto al uso de ese armadillo o ese armazón donde colocan las telas que representan el animal, el uso de los calzados o alpargatas, el sombrero, el vestido de carácter femenino y estampado. Entonces, se ha ido, como digo, nosotros identificando cuáles son esos elementos tradicionales que se han mantenido en el tiempo y que son los elementos, son los referentes, y que, bueno, como toda manifestación, en esos procesos de cambio ha ido incorporando algunos elementos. Sin embargo, como te digo, de verdad que a través del contacto que hemos establecido con la Red Nacional de Burras y Burriquitas en la persona del señor Carlos Marrón ha sido importante, y nosotros queremos agradecer todos sus aportes. Y también, bueno, faltan otros grupos por abordar, porque particularmente la práctica de la burra y burriquita está muy diseminado en el territorio nacional. O sea que es una investigación de largo alcance. Perfecto, Nélida. Tenemos que hacer una pausa para identificar la emisora y seguimos conversando. Estamos hablando con Nélida Requis, que es funcionaria de la Dirección de Registro. Y cuando son las 8:26, vamos a escuchar la burriquita de Francisco Mata. Identificamos emisora y ya volvemos con más de La Tierra de los Míos por acá, por Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene la burriquita, ya viene doméstica, ya viene la burriquita, ya viene doméstica. No le teman a la burra, que no es la burra manía. No le teman a la burra, que no es la burra manía. Anda, anda, anda, anda, anda, mi burrita, anda. Anda, anda, anda, anda, anda, para ti para atrás. Si la burra me la mata, me la tienen que parar. Si la burra me la mata, me la tienen que parar. Esta es la burrita nueva que viene de Pampatá. Esta es la burrita nueva que viene de Pampatá. Y no había venido más antes porque no tenía bozal. Y no había venido más antes porque no tenía bozal. Anda, anda, anda, anda, anda, mi burrita, anda. Anda, anda, anda, anda, anda, para ti para atrás. Si la burra me la mata, me la tienen que parar. Si la burra me la mata, me la tienen que parar. La burra, pues no va a querer bailar. No le eche hierro a la burra, pues no va a querer bailar. Dele en una mariquita y aguanten la nota. Dele en una mariquita y aguanten la nota. Anda, anda, anda, anda, anda, mi burrita, anda. Anda, anda, anda, anda, anda, para ti para atrás. Si la burra me la mata, me la tienen que parar. Si la burra me la mata, me la tienen que parar. Se despide la burra y se va pa' la sabana. Ya se despide la burra y se va pa' la sabana. Si el pacto se determina, puede regresar mañana. Si el pacto se determina, puede regresar mañana. Anda, anda, anda, anda, anda, mi burrita, anda. Anda, anda, anda, anda, anda, pa' la tripa atrás. Si la burra me la mata, me la tienen que parar. Si la burra me la mata, me la tienen que parar. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 29 de octubre de 1618 es decapitado en la Torre de Londres El más famoso de los piratas ingleses, Sir Walter Raleigh, a quien sus paisanos prefieren llamar navegante o cuando mucho aventurero, pero nunca lo que realmente fue. Raleigh, favorito de la reina Isabel I, fue un hombre de mucha cultura que había pasado por un college de Oxford y por una escuela de leyes. También estudió química y matemáticas. Inició su carrera peleando a favor de los Houston en las guerras religiosas de Francia. Más tarde, su actuación en Irlanda le atrajo el interés de la reina, quien no tardó en convertirlo en, ¿cómo decir?, su barragán, y recompensar sus servicios con vastas propiedades en Irlanda, amén de otras riquezas y un puesto en el Parlamento. Habiéndose casado secretamente en 1588, debido al nacimiento de un hijo, su majestad descubrió el asunto y lo hizo encerrar en la torre junto con la esposa y el hijo. Más tarde recuperó su libertad, pero no al favor de la reina, que en 1585 lo había armado caballero y nombrado capitán de su guardia. Sir Walter Raleigh es uno de los personajes más interesantes de la historia de Venezuela, debido a la expedición que hizo a la Guayana en 1595, remontando el Orinoco y asaltando los establecimientos españoles en busca de El Dorado, mientras hacía inventario de las riquezas de la región que proyectaba someter al dominio inglés. Escritor de florido estilo y rica imaginación, Sir Walter hace el relato de esta expedición en su libro El descubrimiento de Guayana, en el cual a veces supera las fantasías de los cronistas de las Indias españolas. Acusado de conspirar para destronar al sucesor de Isabel, Jacobo I, fue nuevamente encarcelado en la Torre de Londres después de haber efectuado una segunda expedición a la Guayana, en la que su hijo Walter murió combatiendo contra los españoles. Sir Walter Raleigh había nacido en Hines Barton en 1554. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Desde 2012, Venezuela ha dejado de percibir más de 10 mil millones de dólares en ingresos petroleros. Sin embargo, el gobierno bolivariano ha aumentado 4 veces el salario mínimo desde febrero de 2015 y 10 veces en la gestión del presidente Maduro. En tiempos de guerra económica, medidas especiales para proteger a los trabajadores, a las trabajadoras, a la clase media, a la clase obrera. Gobierno bolivariano. La Defensa Pública es un órgano del sistema de justicia venezolano que asiste y representa jurídicamente y de forma gratuita al poder popular, garantizando un servicio eficiente y de calidad para la reivindicación de nuestro pueblo. Abogados gratuitos al alcance de todos para el poder popular. Gobierno Bolivariano. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. 8:34 minutos, continuamos en la tierra de los míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM y seguiremos conversando con nuestra compañera Nelia Requis. Ella es funcionaria de la Dirección de Registro de Bienes Culturales del Instituto del Patrimonio Cultural. Sí, estábamos conversando lo que tiene que ver con las burriquitas y estas manifestaciones. Lea, recientemente nosotros tuvimos a el grande Francisco Pacheco, ¿no? Y una de sus canciones emblemáticas, lo de la burriquita, que ha puesto a bailar más de una generación y que también ha sido como punta de lanza para el desarrollo de esta manifestación. Recuerdo que una de las señoras que estamos hablando, en una personalidad muy característica, cuando le colocaron la canción, fue impresionante el cambio. O sea, era como otra persona bailando lo que tiene que ver la burriquita. ¿Cómo estos elementos transforman, ¿no?, también, o contribuyen a lo que es esta manifestación, Nelly? Sí, fíjate que en el patrimonio inmaterial, aquellas manifestaciones que tienen ese carácter de representación escénica, el practicante entra en contexto y Déjame decir que hay un ejercicio como de desdoblamiento, de tomar en ese momento, ya sea festivo o ritual, dependiendo de los casos, se imbuye en el personaje o en ese espíritu, pues, festivo en algunos casos o ritual, como ya te dije. El caso, bueno, de la composición realizada por el señor Francesco, claro que está instalada pues en el inconsciente colectivo, porque recoge los saberes de la burra de Borburata, que es de antigua data. Es así, bueno, como te digo, que cuando salen no es Juana o José, o es la burra de esa localidad la que se expresa a través de el practicante. Qué interesante. Lelia, fíjense que a propósito de lo que fue la programación del aniversario que estuvimos compartiendo con Tradición, que lo que llaman la tarde de postre, ustedes que le tocó la representación al stand de la región central, colocaron, uh-huh, fue la burriquita, que fue muy bueno, por cierto, muy bueno. Coméntanos un poco sobre esta muestra que ustedes realizaron en el Instituto de Patrimonio Cultural. Bueno, bien, el equipo de la dirección de registro, como saben, bueno, nosotros visitamos distintas localidades y bueno, también somos venezolanos y venezolanas, pues que somos parte de ese gran ejército defensor, pues, del patrimonio cultural venezolano. Nosotros quisimos, muy humildemente, hacer una pequeña muestra y una aproximación a algunas de las manifestaciones que distinguen a la zona central, en este caso, bueno, a los Diablos Danzantes de Cata y en el tema de la burriquita. Y así, bueno, el hecho de ver al practicante, de estar en contexto, de conversar con ellos, de alguna manera hay un proceso de transmisión. Tal vez no con toda la rigurosidad y el nivel de compromiso, porque uno a nivel técnico es otro espacio, ¿no? Pero sí toca a uno la fibra, y creo, bueno, que tratamos de hacer una aproximación respetando todas las prácticas consolidadas y desarrolladas por los portadores. Pero sí es importante, porque uno no es exento. El hecho de que sea investigador o técnico está por fuera, sino que uno es arte y parte, como la investigación-acción, pues indica, de los fenómenos culturales. Y esa investigación-acción se evidenció ese día en el stand que queremos resaltar, estos 21 años que tuvimos celebrando, conmemorando del Instituto de Patrimonio Cultural. Y para la audiencia, para que conozca que Nelly de Requi arribó a 5 años de ejercicio, a 5 años de trabajo, a 5 años de entrega, con todo lo que tiene que ver valores y competencia. Nuestras felicitaciones, Nélida. Y gracias. También realizamos un registro audiovisual con quienes estuvieron cumpliendo 5, 10, 15 y 20 años. Y Nélida, por supuesto, no podía quedar por fuera en este registro audiovisual. Y nos hablaba un poco de lo que fue y entramos en ese compromiso de tratar de definir lo que es patrimonio. Nélida, ¿qué es el patrimonio dentro de este cuadro de experiencia que tienes durante estos 5 años? Bueno, como de alguna manera traté de explicar en el video, y creo que a lo largo de estos 5 años y más, ¿no? Yo soy trabajadora cultural, y en los distintos espacios donde me he desenvuelto, el patrimonio ha estado allí dando un taller, ha estado allí en un museo, ha estado allí ahora con las comunidades en el ejercicio del registro, y en este caso el registro del patrimonio inmaterial. Es el hecho de ver, bueno, lo que significa ser venezolano. El patrimonio busca de recoger, ya sea desde el punto de vista científico o desde el punto de vista visual o como se le quiera abordar, qué es en nuestro caso ser venezolano. Y yo todos los días siento más orgullo de mi patria, de lo que somos, cómo somos, con nuestros altos y con nuestros bajos, pero ahí estamos, pues somos una nación pujante, una nación joven, una nación heredera de una cantidad de legados culturales impresionantes, donde cada vez que uno tiene un tema para investigar, para promocionar, para defender, para pelear, se da cuenta, pues, de todo un proceso de lucha, un proceso histórico, los procesos de resistencia que el patrimonio busca reconocer y exaltar. Qué bueno, qué bueno. Nélida, ¿y para ti? ¿Qué significado tiene el Instituto de Patrimonio Cultural? Ah, bueno, figúrate, esta es una casa, esta es mi casa. Es el espacio donde profesionalmente y a nivel humano he aprendido y aprendo muchas cosas y me ha dado abrigo, pues, y en ese sentido, o sea, lo quiero y lo respeto. Y una gran familia, ¿no? Nos encontramos allí dentro del Instituto de Patrimonio Cultural. Bueno, Nélida, muchísimas gracias por el contacto. Estaremos en próximas oportunidades conversando sobre otros temas que viene ejecutando un trabajo sostenido la dirección de registro. Muchísimas gracias, bueno. Nélida. Bueno, hasta luego y muchas gracias a ustedes. Bueno, Eduardo, era Nélida Requis de la dirección de registro que estuvimos conversando a propósito de lo que tiene que ver con esta manifestación de las burriquitas y también lo que es el aniversario del Instituto de Patrimonio Cultural. Sí, seguiremos conversando acerca de ese tema, de esa 21ª semana aniversario del instituto. Primero una pausa musical, seguimos con el tema de las burriquitas y ya volvemos con más de La Tierra de los Míos. 8:42 minutos, ya venimos. Ocho 45 minutos, seguimos en La Tierra de los Míos por la velocidad 96.3 FM. Quedábamos antes del tema musical conversando acerca del exitosa semana aniversario. Aquí estamos todo el equipo de asuntos públicos, prácticamente podemos decir misión cumplida, y misión cumplida para todo el instituto en general, todos sus trabajadores, las trabajadoras, una semana de verdad inolvidable, actividades desde el lunes 19 de octubre hasta el viernes 23, en donde no solo involucramos a la comunidad también, sino le dimos prácticamente valor, puesta en uso prácticamente a los juegos tradicionales, a la música tradicional, a los postres, los dulces tradicionales de cada región del país. Importante, sobre todo tu experiencia, José David, primera semana aniversario en la que participas y, bueno, de qué manera, ¿no?, organizando a todo este equipo. Sí, fue una experiencia inolvidable porque junto a los trabajadores, junto a lo que son los líderes, voceros de los trabajadores, se construyó un cronograma aniversario junto a la, evidentemente, la plana mayor o la junta directiva, mejor dicho, se involucró en todo este proceso de construcción de que fueron todas las actividades que involucró la parte recreativa, cultural, deportiva, protocolar, donde el objetivo es resaltar la institucionalidad. Esto también se sumó, que es de gran importancia, lo que son las oficinas regionales, que próximamente anunciamos van a ser inauguradas por el presidente Omar Bielma, y también va a estar la directora general en un recorrido por todo el país inaugurando las oficinas. Ellos se sumaron a lo que fue un cronograma nacional de celebración de lo que es los 21 años del Instituto de Patrimonio Cultural. Sí, la agenda estuvo bastante variada. Prácticamente estuvimos desde intercambio deportivo para los trabajadores, tarde de postres, por supuesto, compartir entre todos los compañeros. El cineforo, que fue muy importante, ¿no? Sí, estuvo la protagonista con nosotros, muy agradable, Flora de la película Flora, y estuvimos compartiendo con los trabajadores todas las preguntas. Y la audiencia, para que sepan que Geraldine tuvo un papel importante también en toda lo que es la actividad aniversaria. Fue la pitcher de Kicking Ball, muy buena. Baile joropo en la tarde. Baile joropo también, vestida de llanerita, que estuvo con nosotros. Y además que aprovecho la oportunidad para felicitar a los muchachos, Eduardo, Geraldine, Marían, Rodolfo, todo ese equipo de trabajo de la Oficina de Asuntos Públicos que le puso alma y corazón, fiel compromiso a todas estas actividades. Y también agradecemos la colaboración de todos los trabajadores. Mira, allí desde las direcciones de bienes y servicios, de administración, de presupuesto, evidentemente desde la presidencia, de la dirección general, de las direcciones de registro puesta en uso, de protección, en fin, el personal de los choferes, obreros, todos involucrados en lo que tiene que ver con los objetivos del aniversario. Nosotros creemos que en equipo, en conjunto, tenemos grandes logros, y eso nosotros lo comentamos y lo reflexionamos, es que todas estas actividades buscan unificar, buscan resaltar la institucionalidad, buscan también, de alguna manera, que nuestros trabajadores se concentren en un campo de acción un poco distinto al día a día, pero que guarda relación desde el punto de vista del clima laboral, donde vimos allí fraternidad, donde vimos equipo de trabajo consolidado, y cada quien, por ejemplo, fíjate la tarde de postre, que es muy buena. Para que quienes no conocen la tarde de postre, fue una muestra que se realizó a través de regiones y cada quien tuvo una creatividad y una habilidad de hacer esa muestra por regiones. ¿Cómo comimos dulce nosotros esa tarde? Sí, vale mencionar que comentarios de nuestros compañeros de trabajo, ellos comentan que primera vez que se ve una tarde de postres así como la que hubo la semana pasada. Oye, qué bueno. Y fíjense que mensajes reflexivos también, por ejemplo, iniciamos nosotros con la misa de Acción de Gracias con el padre Nueva Molina, y él hablaba de patrimonio, y hablaba que patrimonio es ese sentimiento, esa querencia que se tiene a través de la parte material o inmaterial que se traduce a lo que tiene que ver con patrimonio. Es decir, también la espiritualidad estuvo presente en el inicio de nuestras actividades. Se demostró que el personal está totalmente sensibilizado con el tema. Y recuerdo algunas experiencias, sobre todo de la competencia de juegos tradicionales, que la hicimos en los espacios de la ludoteca La Zaranda y también al frente de la Villa Santa Inés. Niños de la comunidad que veía cómo estaban los funcionarios jugando trompo o volando papagayo, varias actividades que se llevaron a cabo. Y de verdad que se notaba que valía la pena, que era esa pequeña actividad tan sencilla sí tenía un impacto en la comunidad y tenía un impacto en la revalorización de nuestros juegos tradicionales y nuestras tradiciones. Sí, ese movimiento permanente que hubo dentro y fuera de las instalaciones del Instituto de Patrimonio. Fíjense en la parte deportiva, sobre todo las mujeres, cómo liderizaron las actividades, su bailoterapia, su kickingball, entre otros aspectos. Pero había esa movida participativa interesante. Y fíjense, por ejemplo, que cerramos con el acto protocolar, a quienes también reiteramos las felicitaciones, quienes cumplieron 5, 10, 15 y 20 años. Las palabras significativas de los compañeros con los 20 años de servicio, o sea, es decir, toda una vida dentro de la institución, son fundadores de la institución, y ese espíritu tan amplio, ese espíritu que no se doblega para trabajar. Yo creo que son ejemplos de venezolanos capaces, ejemplos de venezolanos que aportan un país, es un ejemplo de construcción de patria. Sí, ya quedará para el 2016, en la semana número 22, pero queda un precedente difícil de superar. Ahí pusimos el listón bastante alto, ya quedará para los que les corresponda, si somos nosotros mismos o quienes vengan, organizar una semana aniversario donde ya los trabajadores y las trabajadoras se empoderaron de toda la parte organizativa, por supuesto los voceros y las voceras, siempre haciendo las propuestas respectivas. No fue la junta directiva o alguna oficina en particular que propuso, que prácticamente estableció la agenda, sino fueron de abajo hacia arriba. Fue de abajo hacia arriba los voceros y las voceras los que proponen esto. Y bueno, la mayoría de las actividades que se propusieron se llevaron a cabo. Y las que por alguna razón, ya sea presupuestaria o logística, tenía algún tipo de dificultad, los mismos trabajadores se encargaron de llevarla a cabo como fuese. Pero el cronograma prácticamente se llevó en un gran porcentaje a buen término. Sí, sí, los trabajadores apoderados de lo que son todas las actividades. Fíjese el torneo de dominó, por ejemplo, todo ese ambiente festivo y sobre todo los nombres de los equipos tan pintorescos que lo estuvieron manejando en cada una de las competencias. Para nosotros fue un honor, una satisfacción realmente, y en lo particular, por el poco tiempo que tengo dentro de la institución, pero el sentimiento y la percepción y el clima fue tan positivo que bienvenido. De verdad que a veces nos sentimos bendecidos en los espacios donde nos toca desarrollarnos. Y bueno, no podemos olvidar también las actividades permanentes que están en la ludoteca comunitaria La Zaranda, en los espacios de la Villa Santa Inés en Caño Amarillo. La ludoteca ofrece talleres de cuatro con el facilitador Freddy Arévalo en los días martes a partir de las 9 de la mañana hasta las 10 y media, los días miércoles de 2 a 3 y media de la tarde, los días jueves en ambos horarios de 9 de la mañana hasta las 10 y luego de 2 de la tarde hasta las 3. Las tardes de La Rana, bien conocidas como talleres de dibujo y pintura con el facilitador Edson Cáceda, los días miércoles a partir de las 9 de la mañana hasta las 11 y media y los martes y jueves de 2 de la tarde hasta las 4 y media. No podía faltar también nuestro taller de burriquitas con Carlos Marrón, los días miércoles a partir de las 2 hasta las 4 y media, luego los días viernes a partir de las 9 de la mañana hasta las 11 y media, en conjunto con los funcionarios de la Biblioteca Nacional, nos aliamos entre libros y palabras, que son talleres para promover la lectura. Luego los días lunes a partir de las 9 y media de la mañana hasta las 11 y media, el Club de la Lectura por funcionarios del Instituto del Patrimonio Cultural, y finalmente los talleres de construcción de tambores y percusión con el también profesor Carlos Marrón, los días lunes y viernes a partir de las 2 de la tarde hasta las 4 y media. Recuerden, los interesados en nuestras redes sociales pueden buscar más información. La invitación para el evento que arranca hoy a las 4 de la tarde, José David, en la Plaza Diego Ibarra. Sí, hoy tenemos una importante participación en lo que tiene que ver con la Expo Caracas Productiva, donde vamos a estar con un stand mostrando las potencialidades del Instituto de Patrimonio Cultural. Ustedes pueden acercarse allí, donde vamos a estar compartiendo con el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Entonces vamos a estar mostrando o dando muestra de lo que tiene que ver con los catálogos, que es importante información. Además de, vamos a emplear unos videos a propósito del patrimonio audiovisual, cómo se está trabajando para las declaratorias, ¿okay? Cómo ese proceso en conjunto con la comunidad. Y de allí nosotros recogemos a través de este material audiovisual y las personas van a poder disfrutarlo, entre otros tópicos que vamos a tener dentro del stand. Ya lo saben, hoy a partir de las 4 de la tarde visiten nuestro stand en la Diego Ibarra. Allí es la cita.